entramos en este territorio de pensamiento, de reflexión y de diálogo siempre ya comenzados en otra época. Bienvenido, Diego Stulbar, qué bueno retomar este espacio. Muy bueno escuchar esta cortina nueva con Santiago diciendo lo que no encaja. Lo que no encaja es esa anomalía que también podemos pretender ser en algún momento, ¿por qué no? Si es que no sale. Hoy nos preguntamos qué bicho nos picó, Diego, y tiene que ver, por supuesto, con el arranque de la gestión macrista en la presidencia, también en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Y un primer desafío que se me ocurre para ponernos a charlar es si Macri es hijo de 2001 y fue algo que no supimos ver, que siempre creímos que ser hijo de 2001 era la autonomía, era lo asambleario y de repente también había una forma macrista de leer y construir los emergentes de 2001. Bueno, ante todo estamos todos tratando de pensar bajo la perplejidad que implica el gobierno de Macri, ¿no? Sea para kirchneristas, sea para sensibilidades más de izquierda, creo que para los propios macristas hay una especie de sorpresa, ¿no? Respecto al hecho, al control político que por el momento tiene el macrismo de por lo menos 3-4 estados importantísimos del país, empezando por el Estado Nacional. Frente a esa perplejidad, sí escuché, ¿no? La idea de que Macri sería un efecto del 2001. Yo no creo exactamente que sea un hijo del 2001, en el sentido de que lo veo más como un padre del 2001. Es decir, lo veo como el que vino a ordenar la cosa, no como el que viene a desarrollar a fondo los efectos de lo que pasó en 2001. Pero es interesante pensarlo justamente con relación al 2001, lo diría de esta manera, digamos, ¿no? Hijos del 2001, yo diría, son todos aquellos que encontraron en la subjetividad de la crisis un modo de hacer, un modo de pensar, un modo de sentir, y de alguna manera son aquellos que cargan la pregunta de qué otra política puede haber partiendo de la crisis o del caos con un momento que no es enteramente negativo, que no es una cosa como a negar rápidamente. Mientras que padre del 2001, podríamos llamarlo así, ¿no? Es un poco graciosa, la estamos improvisando, la del padre del 2001. No porque sea autor del 2001, ¿no? Sino porque es el que mejor parece interpretar, visto desde hoy, el deseo de orden que se contrapone a las subjetividades de la crisis. Y probablemente nosotros no habíamos visto, no habíamos querido ver tanto, que el 2001 también estuvo atravesado por un tremendo deseo de orden. Yo creo que ese deseo de orden no lo vimos porque desde el dualdismo para acá, si el primer gobierno de Duhalde y después el kirchnerismo, siempre pensamos que el deseo de orden se iba a canalizar a través de mediaciones más clásicamente peronistas, innovadoras políticamente, con una cierta sensibilidad respecto a actores sociales de la crisis. Pero lo que nunca, pienso yo, habíamos visto de frente es que ese tipo de construcción política iba a ser licenciada por una voluntad de orden más purificada, más perfecta, más evolucionada y más desarrollada, que me parece que ahora sí podemos decir el macrismo tiene una conexión orgánica con la crisis del 2001. Vuelvo un segundo a lo de padre y no hijo de 2001, porque Gustavo Varela nos dijo hace un tiempo, el hijo es el que te desacomoda los muebles. En este caso sería todo lo contrario, ¿no? Un hijo de 2001 estaría desacomodando las cosas, un padre lo que hace es volver a poner orden en esa institución establecida, en los modos de relacionarse, de circular la ciudad y demás, ¿no? Sí, me parece que novedad que estamos viendo ahora con el macrismo, si es que logra instaurar lo que parece que está logrando instaurar, es el hecho de conseguir que la palabra crisis sea ya una palabra interna al orden. Es decir, se nombra la crisis solo para saber de dónde hay que escapar, de dónde hay que irse, a dónde no hay que volver. Es decir, ¿cómo se legitima un gobierno ultraordenancista diciendo que todos queremos el orden y no queremos la crisis? Con el solo hecho de tener pegado al cuerpo una idea negativa de la crisis, entendemos perfectamente cómo surge una legitimidad automática del orden. ¿Y qué es una idea positiva de la crisis? Porque también cuesta pararse en ese lugar, ¿no? Pasa que una vez que tenemos una idea negativa de la crisis, una vez que ya pensamos desde el orden, la crisis es vista como un puro caos. Y el caos es una velocidad tal de determinaciones que no puede haber vida. El caos es mortífero. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos por qué nos es tan fácil hoy o tan inevitable hoy pensar la crisis desde el orden? ¿Por qué ligamos tan rápidamente la crisis al puro caos? Pienso que esa es la visión triunfadora, la visión del orden ve las cosas así. Ahora, pasar por el caos, atravesar la crisis, es la condición de cualquier creación. No hay ninguna posibilidad de poder cuestionar o poder desadecuarnos a este sistema de orden, que además es un sistema de orden ultra perverso, ultra jerárquico, ultra careta, como dicen algunos amigos. No hay ninguna posibilidad de cuestionar eso sin atravesar el caos. Ahora, atravesar el caos no es estacionarse en el lugar mortífero donde nada puede ocurrir. Quiere decir volver a abrir posibles. Eso quiere decir, pero posibles estructurales, posibles de fondo, posibles de pensamiento, posibles modos de vida. Eso hoy en la Argentina está prohibido, patologizado, criminalizado. Claro, pero si a vos ahora te aparece un gobierno cuya retórica te habla de paz, de armonía, de amistad, de armado de equipo, y del otro lado lo que le antepones es un atravesar la crisis, me parece que puede haber un problema también de cómo emocionás, contagiás un deseo con una palabra tan estigmatizada, digamos, ¿no? Como un tema de lenguaje me refiero ahí, que estratégicamente me parece que no puede competir con la idea de paz e higiene. No, no podemos competir, no podemos intervenir, somos nuestra fuerza es débil, comunicativamente hemos sido derrotados, no podemos apuntar más a la opinión pública y tenemos que olvidarnos de una cierta escena del hacer política que es completamente recuperada ya por el sistema. Por lo tanto, hay que ponernos a preguntar cuáles son las imágenes, las palabras en las que nosotros podemos comenzar a construir desafíos. Ahora, me parece que cualquier desafío que vaya primero a la opinión pública antes de saber qué es lo que realmente estamos rechazando a nivel de la existencia, está condenado a una derrota mayor, que es la derrota incluso de triunfar. Uh-huh. Decías que el kirchnerismo fue una forma de normalización de la crisis también. ¿El macrismo es otra que exige menos lealtad a cambio, quizás? ¿Como que no está pidiendo ser soldado del pingüino? Sí, puede ser, porque el kirchnerismo tenía su tratamiento de la crisis es mucho más complejo, porque en primer lugar va hacia las figuras de la crisis, entra en un conjunto de transacciones con la figura de la crisis y sobre todo, para hacer eso, recupera un elemento central de la política, que es la denuncia de la privatización de la decisión política. O sea, cuando el kirchnerismo dice las corporaciones o el mercado mundial quieren eliminar la capacidad soberana del país o la capacidad de la política de regular, está diciendo una verdad muy importante de la política. En cambio, el macrismo, para normalizar, da un paso más. Se desentiende de esa reivindicación de la decisión política, se desentiende de todo el problema político de la mediación articulada como problema de la decisión, y directamente lo que hace es aplaudir la privatización de la decisión política. La decisión política ahora ya no es más un asunto público, es un asunto de especialistas, de CEOs, de las corporaciones directamente. El problema es que en esta polarización entre el hecho de que la decisión política sea pública, sea propiamente política, o que quede privatizada en la técnica, en la comunicación, en los empresarios, etc., lo que se pierde de vista es una continuidad profunda que hay entre estos dos modos de normalización, una continuidad que lo que nos hace ver hoy es que son etapas evolutivas de una misma normalización. Pienso que sí, pienso que es en ese pasaje del kirchnerismo al macrismo, lo que se puede ver es que el kirchnerismo fue una restricción de la decisión política en la medida en que no la abrió realmente a sujetos sociales más amplios, pero fue muy efectivo al denunciar la privatización de los mercados de la decisión política a un momento donde la normalización se come la política, si la política está totalmente recuperada por el orden. Una palabra que te salió de entrada cuando ganó Macri fue banal o banalidad, y creo que después fuiste desarrollándola en textos que invitamos a leer, por supuesto, para quienes quieran, en el blog de Lobo Suelto. Lo pueden buscar así como Lobo Suelto en Google, o si no, anarquiacoronada.blogspot.com. Y desarrollaste un poco esta idea de banalidad relacionada a la cultura, esa cultura que también absorbe a la política. ¿Por qué lo banal? Porque como decís, bueno, lo primero que me vino a la mente es la idea de lo banal, pero lo banal no en el sentido de una mera trivialidad. No en el sentido que no esté ocurriendo algo importante, está fundamental y está dramático, si querés. No es cualquier cosa. No es que sea superficial y poco importante, no en ese sentido del término. Banal en el sentido de que todo lo que se dice y todo lo que hace genera redundancia, cae sobre sí mismo, no nos ofrece más mundo, más posibilidad, no arma pregunta, no arma posible. Banal en el sentido de que cuando queremos pensar el lazo social se nos dice empresa, gestión y seguridad. Inmediatamente hay una SOTAL, un policía y un empresario. Hasta ahí llega la problematización, digamos, del lazo social. Pero esto no es un problema, digamos, de una creación extraordinaria de Durán Barba y Macri. En todo caso, ellos son los que aportaron el código. Son los que aportaron la posibilidad de canalizar políticamente algo que para ser canalizado, primero tenía que estar como posibilidad a nivel de este deseo de orden del que venimos hablando. Entonces, la problemática que me parece que estamos viendo hoy ya fue muy anticipada por compañeros que venían pensando esto. Por ejemplo, el colectivo Juguetes Perdidos, cuando nos viene diciendo que en los barrios lo que está en discusión es quién lleva la gorra hoy. Uh-huh. Bueno, piensan también los textos de Verónica Gago sobre el neoliberalismo desde abajo. Sí, sí, hay una especie de deseo de ser gendarme, deseo de ser cura, deseo de ser policía, deseo de ser máquina también. Y de funcionar dentro de una máquina productiva, productivista, que digamos cuyas terminaciones son terminaciones ya desportizadas, en el sentido de que nosotros ya no tenemos ninguna capacidad de intervenir sobre ellas, de pensarlas críticamente. Pienso en cómo desarrollamos habitualmente problemas como la salud, la educación, la alimentación, el transporte, etcétera. Son todas esferas cada vez más abstractas, cada vez más maquinales, cada vez más separadas, a las que nosotros tenemos que gestionarnos por esfuerzo propio, digamos. Y me parece que también Cristian Ferrer lo viene diciendo con todas letras, ¿no? Es muy difícil pensar una idea de política que no cuestione estas articulaciones, que simplemente se adecúe a estas articulaciones y a cambio solamente ofrezca algunos subsidios, algunas reparaciones, algunos homenajes, algunos aportes simbólicos, o como el macrismo, que ofrece código de adecuación. Eso es lo banal, que se nos ofrece códigos de adecuación, modos para los cuales distintas capas de la sociedad puedan adherirse al orden. ¿No? Se hablaba hace un rato del protocolo antirrepresivo. Bueno, ese protocolo antirrepresivo no hace sino caricaturalmente y a nivel del aparato del Estado proponer lo mismo que a nivel de los códigos barriales se llama tranquilidad, ponerse la gorra, seguridad, etc. Se entiende muy bien, todos necesitamos en un cierto momento esta lógica de la adecuación. No vale ponerse por afuera y creerse superior, digamos, respecto a esto. Pero me parece que sí necesitamos entender un poco lo que dice Santiago López Petita en La Cortina. El punto donde nosotros rechazamos el orden es el punto donde tenemos la verdad. Uh-huh. Hay también una especie de desprecio muy grande, y yo diría hasta casi racista, por formas de desorden particulares. Me parece que el macrismo mostró también en sus primeros días de gestión, en sus primeros dos meses y pico, una cuestión muy fuerte contra los manteros, por un lado, contra los cortes de ruta y todo tipo de desborde que pone en jaque un poco ese orden y esa higiene. Y ahí hay un componente racista, ¿no? Porque ahí se duda mucho menos que cuando los que paran son delegados de ATE de clase media, por ejemplo, con la adhesión de un montón de otros sectores que también han manifestado otras cosas el 24 de febrero pasado. Sí, ¿no? Creo que esto se viene viendo hace rato. O sea, hasta cierto momento el kirchnerismo logró codificar un poco la lucha de clases en términos de grieta, polarización, etcétera, ¿no? Mientras eso duró, pudo haber una especie, una afinidad mayor entre intelectuales de clase media y luchas sociales, por lo menos en terreno comunicativo. Me parece que hoy esta fractura se hace evidente, digamos, ¿no? Tenemos por un lado grupos progresistas que hacen cosas muy loables con las que estamos muy de acuerdo, pero también sabemos que por otro lado hay un núcleo duro de lucha social que no se da bajo ese código, que es, digamos así, lo que nos interesa un poco a todos, saber qué va a pasar con eso. Y creo que el macrismo tiene muy claro que el orden es siempre absorción y represión de la anomalía. De las subjetividades de la crisis. Cuando hablamos de subjetividad de la crisis, hablamos de toda esa inteligencia y toda esa sensibilidad que la sociedad tiene, que es un aprendizaje de poner en crisis el orden, atravesar la crisis y crear modos de vida en la crisis. Y discutir la propiedad también, sobre todas las cosas, porque cuando lo que se reprime es a un mantero, lo que se está discutiendo es justamente qué haces ocupando el espacio público, vendiendo una cosa que no se sabe de dónde viene y cagando al tipo que paga los impuestos, ¿no? El orden es el orden de la propiedad privada, ¿no? León Rositner lo decía claro. ¿Qué es la dictadura militar? La dictadura militar, además de toda la violencia y el terror explícito, es el aseguramiento del régimen de la propiedad privada. Cuando uno dice, ya no estamos en la dictadura, no es cierto, porque la dictadura pervive en el núcleo de la propiedad privada. Y el problema de la propiedad privada y del macrismo como cultura es que no es más que una emanación de algo que se racionaliza a nivel del mercado mundial. Lo que hace el macrismo es una mera mediación de las nuevas formas de apropiación privada en el territorio nacional. Esto quería charlarlo también con vos, como de cierta corriente internacional, de un estilo de gobierno que obedece a ese tipo de emergente que se da en las sociedades. ¿Se puede leer, por ejemplo, en sintonía el no a Evo Morales y García Linera en Bolivia con lo que está pasando en Argentina, más allá de las particularidades de cada idiosincrasia, digamos? En términos de ciclo político, en términos de tiempo, me parece que es evidente que lo que el periodismo empezó a llamar un momento fin de ciclo intenta nombrar algo así como la fase declinante de estos gobiernos progresistas que surgieron a los momentos precisamente de crisis del neoliberalismo y de tentativas de poner ciertos límites a las fracciones más agresivas de las élites. Ahora, lo que está pasando en Bolivia me parece que también desarticula algunas de las percepciones habituales que en Argentina tenemos para el análisis político. En primer lugar, hay que decir que el no al referéndum en Bolivia no está expresado solo por las derechas y las élites. Si uno se acerca un poco más a Bolivia, va a ver que por detrás del no también está la lucha que se desarrolló en torno al TIPNIS, ¿no? Esta tentativa permanente de crear infraestructuras desarrollistas en centro de las culturas comunitarias. Sí, o movimientos feministas también. Movimientos feministas, movimientos comunitarios. Entonces, lo que pasa en Bolivia me parece que es muy complejo, porque de un lado se señala que una derecha racista que no quiere al MAS, que quiere sacarse al MAS, digamos, podemos decir, el macrismo. Pero hay otro polo que converge en el no, que es completamente antagónico, digamos, más antagónico que el propio MAS. Ajá. ¿No? Y que lo que está haciendo es intentar poner a límites a una modernización desarrollista de una Bolivia que en su proceso descolonizador no quiere simplemente estacionarse en esta fase, que además es una fase decadente. Uh-huh. Diego, se viene el 24 de marzo, ponemos ahí como un énfasis particular porque se condensan muchas cosas. La discusión parece por si puede haber una única marcha o no, y también la pregunta que cabe es ¿una única marcha bajo qué tipo de conceptos? ¿Qué pensar del 24 de marzo que no nos ponga en esa especie de arco voltaico de un pasado que hay que recordar y un futuro que se quiere construir, sino en un mero presente de acción, ¿no? Sí, pienso que el 24 de marzo, digamos, se recalentó no solamente porque va a ser la primera cita que nos vamos a dar todos para rechazar los aspectos más caricaturales y agresivos del gobierno de Macri, que no son más que la esencia misma del gobierno de Macri, sino porque se cometió esta torpeza o esta habilidosa cita, yo no sé, entre el presidente Obama y Macri para esos días. Y entonces creo que se están dando todos los condimentos para pensar el 24 de marzo ya no como una especie de ritual vacío, digamos, que hacemos automáticamente, en donde el chiste es saber si lleva más gente la marcha centroizquierdista o kirchnerista o la izquierda más radicalizada, sino que me parece ahora es marcha única, ¿o no? El tema me parece central es volver a recordar que el 24 de marzo no es meramente la marcha de los derechos humanos y mucho menos la posibilidad de que el presidente Macri haga de los derechos humanos una marca global contra el narcotráfico, la terrorista, antiterrorista y la agenda global norteamericana, sino que en la Argentina, sobre todo en la historia argentina y sudamericana, la lucha por los derechos humanos fue todo el tiempo la posibilidad de replantear públicamente en la calle y entre todos un no a las formas de explotación, porque las formas de explotación son el fundamento del terror. Terror que se aplicó en la dictadura, terror que se aplicó antes de la dictadura, terror que atraviesa nuestra sociedad hoy continuamente. Hace falta ver lo que es el trabajo sumergido, hace falta ver lo que es la trata, hace falta ver el protocolo represivo que se nos quiere imponer, hace falta ver este personal de las empresas y de las fuerzas de seguridad que están ahora reivindicadas en el propio Estado. Entonces, el tema del 24 de marzo es básicamente el no a la articulación entre terror y explotación. Conversaciones así que podemos reescuchar cuando quieran en ciudadclinamen.blogspot.com.